¿Qué? ¿Pero qué haces acá, Mariano? Pues bueno, hoy no había programa. No, pero te estoy preguntando qué haces acá. La vez pasada te escapaste cobardemente, montado a lomo de vaca, y claro, me mandaste a esos dos mafiosos de la mafia de la poesía que los mandaba el señor... ¿Cómo era? ¿Marciano? Sí, algo así. Sí, no sé. Bueno, de la capital de no sé qué. Ya sabes que yo no comulgo mucho con eso. Ya sé, bueno, pero estuviste hablando cosas y te vinieron a buscar, Mariano. Esto tiene que tener un coto, por favor, porque la próxima vez que vengan dos mafiosos, pero yo les voy a dar tu foto y que te vayan a buscar a ti. No, pero es que claro, luego vino M. Punto y me salvó. Claro, pero claro, les dijiste que yo era Mariano J. No. Sí, eso, me vinieron a mí y me dijeron que uno de la puerta, de gafas así, les dijo que yo era Mariano J. Bueno, yo estaba por ahí con M. Punto y llegamos hasta la frontera de Francia, date cuenta. ¿A lomo de vaca? Sí. Ay, ¿cómo te quedó sentado ahí? No, es muy cómodo, sí. ¿Es cómoda? Sí, sí, es cómoda, en el punto. Sí. Bueno, ahora el problema es que tenemos que grabar acá en las catacumbas de la... ¿En dónde? De la botica. Las catacumbas de la botica, es un lugar que tú no conocías. No, claro. Bueno, claro, es justo debajo del billar. Ah, hay una puerta secreta. Y nada, vamos a tener que así, y supongo que el próximo programa lo grabaremos así también. Pero el próximo programa no voy a estar tampoco. ¿Cómo que no vas a estar? No, porque ya me acostumbré, ya quedé con mi punto que me va a llevar de viaje. No, pero escucha, no viniste del anterior programa, y ahora me dices que el próximo programa no vas a venir. Bueno, ya lo tengo comprometido. No, pero ¿cómo se te ocurre esto? Vamos a tener que renegociar tu contrato, hostia. Bueno, pues habrá que renegociar. Bueno, pero mira, hasta Godofredo viene con un palo. Espera, no me empujes. Godofredo... Agarrarlo de una pierna. Acá. Ay, ay, qué lindo. No. Vení acá. ¿Cómo que no venís? ¿Cómo que no vienes al próximo programa? No, pues no vengo. Me importa. Godofredo, dale con esto. Dale. No puede ser. Basta. ¡Ah! ¡Viva Norma Pla! Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una emisión atípica, pero antes de comentar eso, no voy a dejar pasar un instante más sin presentar al único, al incomparable, al hombre que cabalgó hasta Francia montado en una vaca, el señor Mariano J. Sánchez. Muy bien. Y aquí a mi lado el inefable Catriel Fernández con su nariz de payaso verde. Hoy la trae verde. Hoy traje una nariz verde para variar un poco y no vamos a dejar de presentar hay que nombrar al jefe. A Godofredo, que si no se enoja y tenemos problemas. Ya hemos tenido problemas que no queremos volver a tener, especialmente nada, Mariano J. No queremos tener más problemas técnicos. Tenemos los justos sí, problemas sí, técnicos. Ya. Sí, la última vez, Mariano J. Sánchez fue empetrolado y emplumado por Godofredo en señal de enojo. Así y que no quiero que lo va a pasar. No, ha sido una mala experiencia. ¿Y qué le parece, Mariano J., si sin dejar pasar un instante más, vamos directamente a nuestra afamada agenda de fueguitos? Pues vamos allá con la agenda. En este caso, del viernes 30 de marzo al jueves 4 de abril. Empezamos por el sábado 30. A las 20:30 vamos a nombrar una sala en La Felguera, que es un pueblo que está a unos cuantos kilómetros de Gijón. La Sala Telva. Hay un concierto muy interesante de un grupillo que se juntaron para esta ocasión, que se llaman The Mountain Band Tree. Mountain Band Tree. Están Puri Penin, conocida. Conocida, ya ha venido por aquí. Quique Suárez, que también ha venido por aquí. También, y Luis Fuente, un gran guitarrista. Tenemos que amenazar para que venga por aquí. No vino por aquí. Bueno, pues se juntaron los tres para hacer versiones de Neil Young. Muy bien, y ese mismo sábado 30 a las 21 horas en Gijón, calle Roncal 6, La Botica de Gustavo, se presenta el afamado dúo Zone, que también estuvieron que también por aquí. Estuvo por aquí. Sí, va a ser una linda fecha, sábado 21 horas, más o menos puntual. Muy bien, pasamos al mes de abril, el lunes 1 a las 19:30 en la Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Obrero de Gijón. charlas con asociaciones fotográficas de la ciudad. Esta es la tercera, creo. Pedro Gutiérrez, del grupo fotográfico Zona 5. Muy bien, y el martes 2 a las 19 horas en el antiguo instituto presentas... Ah, te toca a mí. Me toca a mí, mire. Sí, sí, sí. La culpa de la pelea de recién. En el antiguo instituto, presentación del libro e inauguración de la exposición El alma de los Stoppersteine, de Mariano J. Sánchez. De un tal Mariano J. Sánchez, sí. Bien, y el mismo martes a las 20 horas en La Botica, calle Roncal 6 de Gijón, grabación en directo del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Y el día 3, jueves 3, a las 18 horas en la Asociación Miércoles, Vecinal. Miércoles 3. ¿No era jueves? No. Ah, miércoles. Sí, es miércoles. Me confunde, le digo la verdad, su me confunde cuando me anota acá. 18 horas, Asociación de Vecinos del Polígono, comienza el afamado Abril Libros 1000, que atención, durante todo el mes habrá una serie de presentaciones para todo tipo de públicos, y esta va a comenzar con una gincana literaria infantil con un detective que estará ahí ayudando, que es muy amigo de un personaje amigo de este programa, del Payaso Tornillo. Bueno, va a estar por ahí haciendo de las suyas un detective ese día a las 18 horas. Muchos colegas hay aquí en la agenda. Sí, tenemos demasiados hoy. Bueno, pues el 3, que es miércoles, a las 19 horas también, en la Escuela de Comercio, organizado por la Sociedad Cultural Gesto, lecturas teatralizadas. Muy bien, y recordando, exposiciones en el antiguo instituto, vestíbulo de la segunda planta, exposición de fotografía, El alma de los Stoppersteine, que ya lo nombramos, va a ser esto del 2 al 19 de abril de 2024. Deberían todos no dejar de inasistir. Muy bien, Mariano. Eso es. Terminada nuestra agenda, debemos dar la pertinente explicación. Este programa, lamentablemente, y se nota, es sin público, lo estamos grabando en las catacumbas de La Botica. Gustavo nos permitió acceder a la puerta secreta que está debajo del billar, donde tenemos las catacumbas. Es una sala secreta solo para determinados usos que no vamos a decir cuáles son. Con muy poca luz, por cierto. Sí, demasiada poca luz. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que tuvimos un problemita técnico y casualmente, Mariano, en estos momentos es cuando viene la sección en donde le cuento mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas. Pensaba que te habías olvidado de esa parte. No me olvidé, vea, porque ha sucedido algo. Vamos a poner dos personajes imaginarios. El señor técnico, por un lado, y el señor, llamémoslo Musicalito Tomás. Musicalito, vamos a poner un nombre genérico. Muy bien, supóngase que usted tiene un problema técnico con un equipo de audio. Y viene ahí un cliente y le dice: vea, tengo un problema técnico. Y usted lo primero que dice es: ah, pero usted ha estado usando mal este producto. Claro. Sin ni siquiera saber de qué se trata esto. Sin haber mirado nada. Sin haber mirado nada. Bueno, y uno le explica: vea, estaba conectado a este lugar. No, pero esto no se puede conectar de esta manera. Y usted, el señor técnico, le explica: sí, se puede conectar, señor, porque esto... Y le empieza a explicar las características técnicas. Y el señor insiste en buscar defectos. Cosa que, de alguna manera, da una cierta predisposición. Claro, ya a no tener ganas de dar una solución, ¿verdad? Claro. Con lo cual, no bueno... No tener ganas ni de coger el producto. Ni de nada, no hacerse cargo de la garantía que debería dar, por ejemplo. Y luego, cuando finalmente le presentan el producto, dice: oh, miren, este botón está en esta posición, con lo cual es inconveniente y seguramente va a probar que yo lo uso mal. Bueno, días después este señor emite un informe técnico que no tiene ningún tipo de sentido, basándose en esas suposiciones. Y acá viene lo que hoy quiero reflexionar. A veces no hay voluntad, y hay algo en psicología llamado sesgo de confirmación, que es una de las cosas que utiliza nuestro cerebro. Que el cerebro, es un poco tonto el cerebro a veces. Sí, es muy fácil de engañar. Sí, es muy fácil de engañar. Un ejemplo de esto de los sesgos que suelen usar los psicólogos es cuando, por ejemplo, si yo le digo a usted, Mariano J., no piense en un elefante. Claro. Ya está. Tarde. Ya sé, tarde. Sí. Ya se lío. El sesgo de confirmación, el cerebro lo suele usar como mecanismo para recibir las informaciones que solamente confirmen lo que él ya cree como cierto. Sí, sí, sí. Solo te interesa lo que tú ya sabes que... Claro, lo que tú crees que es lo cierto. Lo correcto. Entonces, eso te confirma lo que tú ya estás dispuesto a confirmar. Exacto. Recibe solamente la información que confirme lo que ya creía anteriormente. Y dices, ¿ves? Ya te lo decía yo. Yo decía esto, ¿eh? Esto viene a confirmar lo que yo sospechaba. Claro. Pero eso, de alguna manera, lleva a veces... Y vamos a dejarnos de este ejemplo tan mundano que estamos dando, ¿no? Porque lo digo porque, bueno, de alguna manera nos toca a nosotros porque tenemos una cierta conducta y un respeto hacia el público que habitualmente nos viene a ver, sean pocos, bastantes, hemos tenido todo tipo de públicos, pero de alguna manera nos gusta responder al público y darles algo de calidad, que en este caso no lo podemos dar, por eso nos metimos en esta catacumba. Claro. Pero llevado a otros extremos también, inclusive hasta en lo político, este sesgo de confirmación lleva a cometer, no voy a decir estupideces, pero sí injusticias. Claro. Bueno, hablando de estas estupideces e injusticias que comete mucha gente, ya sea en cosas difíciles, como hace pocos días atrás pasó un aniversario de del golpe de la dictadura militar de Argentina, que no hemos podido por estas mismas cuestiones, porque hoy, bueno, grabamos el 26, pasó el 24, teníamos este problema técnico, no pudimos explayarnos mucho, pero había mucha gente que creía que eso era lo correcto, que ese sesgo de confirmación les hacía estar de acuerdo con lo que en la justicia, años después, se demostró que era un genocidio. Claro. Bueno, en este caso, algo mucho más simple, simplemente nos complicaron la vida durante un programa. Esperemos que para el próximo programa podamos volver a lo que nosotros llamamos normalidad. Claro. Pero bueno... Muy básico, pero normalidad. Claro, una normalidad bien, bien modesta la nuestra. Pero ¿cómo vamos a de alguna manera a sumar alguna idea al respecto a esto? Estuvimos buscando informaciones, algún argumento, y estuvimos buscando varias cosas, había muchas palabras, pero qué mejor que una canción, en este caso de un grupo argentino llamado que se llamó Los Fabulosos Cadillacs, su canción Mal Bicho. Mal bicho, y te estés disparando. dicen, todos te dicen que soy, así es como te ves, sé que se enseñ, que regrete que te entere. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y en este caso, aquí nuestro operador Godofredo tiene una antena, tiene una radio. Vamos a hacer una conexión directa con Buenos Aires, del otro lado del océano. Y en este caso, con una cosa muy particular, pero que es de interés para este programa. Aparentemente, según las pocas informaciones que tengo, acaba de suceder un festival de poesía barrial, es decir, un barrio de Buenos Aires que organiza su propio festival de poesía de manera autogestiva, aparentemente, de manera independiente. Pero no voy a seguir dando potenciales, sino que voy a preguntar directamente a nuestro entrevistado que está del otro lado y que se trata de nuestro corresponsal porteño, Jito Minore. Jito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame qué es lo que ha estado pasando por ahí. Hola, Catriel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación a tu programa, a vos, a Godofredo. Bueno, nada, el festival, tal como vos lo comentaste, fin de semana pasada, los días viernes 15 y sábado 16, se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente en el barrio de Boedo, el cuarto festival de poesía de Boedo. Fueron dos días, dos jornadas intensas y extensas, en las que hubo poesía, arte, un recorrido histórico, performance, música, feria, bueno, un poco de todo. Jito, contame cómo es tu impresión acerca de esto de organizar desde un barrio y de manera bastante artesanal, autogestiva, todo este festival. Contame cómo es el proceso que han encarado a la hora de la organización. Bueno, el festival siempre fue autogestivo y todos los trabajos que nosotros hicimos a lo largo de estos últimos 12, 13 años fueron autogestivos. Bueno, en principio el festival surgió hace algunos años, medio como, de alguna manera, como un vástago de lo que fue el ciclo Poesía bajo la autopista, un ciclo que se hacía todos los jueves en el Centro Cultural La Imaginería. Entonces decidimos hacer una fecha de característica más larga, ¿no? Un sábado que empiece a las 2 de la tarde y termine a las 10 de la noche, o sea, tipo maratón de poesía, para, de alguna manera, celebrar y agrupar un montón de gente que no venía, que no podía venir porque quizás venía de muy lejos. Esa fue la idea. Y así lo hicimos en el 2017, lo volvimos a hacer en el 2018, y después en estas dos últimas oportunidades se dio de que a través de un programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Mecenazgo, nosotros pudimos acceder a un beneficio, un dinero, que nada, que con la devaluación que hay en Argentina, originalmente está bueno, pero hasta que uno lo recibe y lo ejecuta, termina siendo muy poco. Y bueno, con ese dinero que sacamos, que es, digamos, plata de los bancos incluso, es como un impuesto que le dan al banco, pudimos, además de organizarlo, como lo organizamos siempre, es decir, invitando a la gente, haciendo ferias en donde no se le cobra el puesto a los feriantes, que es algo muy importante, no se le cobra nada a nadie, pudimos incluso, a partir de este dinero que sacamos, que también es de forma independiente, porque nosotros fuimos quienes gestionamos la plata para que nos den la plata del banco y el mecenazgo, con ese dinero sacamos un libro para el cual hicimos una convocatoria con un jurado externo en donde la gente mandaba sus poemas y bueno, quedaron 20 seleccionados según este jurado y estos 20 seleccionados forman parte del libro que de hecho se regaló a los participantes y se vendió a mitad de precio a aquellos que lo quisieron adquirir, sean amigos o público en general. Así que sí, todo así de manera autogestiva, como vos decís, artesanal. Me gusta la idea artesanal, ¿no? Porque esto está cuidado uno por uno. Cada uno de los participantes vino, uno los llamó, uno habló con ellos, se los encontró, les dio su lugar. Y sí, es un cuidado artesanal, es como, es uno por uno. No es así como una cosa así hecho a rolete. Sí, remarquemos como un acierto la elección de la palabra artesanal, porque bueno, a los fines de este programa siempre nos encontramos con muchos espacios, por suerte, de hechos así, autogestivamente, artesanalmente, en donde sucede eso tan poco común o tan notorio, que exista gente que se junta para compartir poesía. En este caso, bueno, es un festival que intentó tener una cierta envergadura, porque ya es un festival barrial, y lo que me quedaría por preguntarte es, bueno, después de todo este trabajo, después de todo este movimiento fuerte poético que tuvieron ahí en el barrio de Boedo, la pregunta sería, ¿qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¿Qué conclusiones sacás? ¿Qué es lo que pasa una vez que se termina esa fecha? Bueno, la verdad que lo que me quedó fue mucha, mucha alegría, mucha felicidad y también el regocijo de saber de que aquello que por lo que apostamos estábamos en lo cierto. Nosotros, bueno, toda la vida apostamos a la poesía, apostamos al arte, a construir espacios de circulación del arte en general. Y la verdad que, bueno, siempre es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo. Y puntualmente este año, lo que nos pasó con esto del festival es que, bueno, estamos viviendo una realidad bastante acuciante en la Argentina, donde hay, estamos viviendo casi, o sea, un momento dramático en el sentido cultural, porque están cerrando espacios, están cerrando proyectos, desfinanciando la cultura, maltratando a la cultura. Y bueno, y juntarse de manera autogestiva para celebrar la cultura, para darle, es dar un paso más en la batalla, como diría el heavy metal argentino, ¿no? O sea, es, bueno, ellos nos están disparando y nosotros también. Nosotros estamos acá resistiendo a que la cultura sea la cultura del mercantil, o sea, que sea una cultura para, o sea, que si se vende es cultura y si no se vende no es cultura, ¿no? Que es un poco la idea que instalan desde las distintas esferas del poder. Es decir, no, la cultura es desde abajo, la hacemos nosotros, la hacemos en un barrio, en Boedo, se podría hacer en cualquier otro barrio también. Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que tiene experiencia histórica en esto. Así que, nada, la verdad que muy contento porque aparte nos acompañó el clima y no se suspendió ninguna actividad, que podría haber pasado que llueva y que no se haga una de las actividades. Así que nos acompañó el clima, nos acompañó la gente que vino, nos acompañaron los medios que nos hicieron la onda desde distintos lugares, desde radios barriales hasta radios más grandes, diarios. Nos sacaron en distintas notas, en distintos periódicos de tiraje importante. Así que la verdad que estamos más que contentos y agradecidos con la gente, con los poetas y con los artistas y con todos los que vinieron. Bueno, Jito, no me queda más que agradecerte mucho esta reseña. Es importante difundir estos pequeños espacios que se dan para algo tan, tan lindo que es difundir la cultura. Como decía León Gieco, la cultura es la sonrisa. Y te agradezco mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Bueno, el agradecido soy yo, Catriel, por el espacio que me brindás y que siempre me brindaste a mí y a todos los proyectos que integramos. Así que, bueno, un fuerte abrazo para vos y un saludo a la distancia a todos los oyentes. Ya estaré por allá, por España, ahí haciendo de las mías en algún momento de la vida y nos cruzaremos. Les mando un fuerte abrazo a todos.